contra las mujeres y contra las diversidades sexuales. La recibimos ahora y es un placer recibirla y también agradeciéndole por unos pocos minutos a la directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Florencia Sánchez. Bienvenida, Florencia. Juan Pablo Bertolini por acá. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Florencia, por darnos un rato de tu tiempo. No sabemos cómo te llevas con los medios de comunicación, pero bueno, por ahí es raro que levanten el teléfono o que contesten cuando se trata de un medio chico del interior o un medio comunitario. ¿Hay alguna diferencia para vos o para quienes trabajan contigo, Florencia, en el observatorio? Digo, los medios. No, en realidad tratamos de llegar a todos los medios de comunicaciones posibles, tanto de radio, televisión y de gráfica también, porque entendemos que, bueno, nuestro trabajo es muy importante. Nosotros fuimos creados por ley en el año 2015 en la provincia de Salta y tenemos una misión que es muy importante, que es poder brindar información específica acerca de la problemática, ¿no? Y justo estamos en un momento del año donde presentamos el informe anual, ¿no? De forma, digamos, específica, los 25 de noviembre presentamos un informe anual que da cuenta no de la gestión del organismo, sino de indicadores muy específicos acerca de cómo está sucediéndose la problemática de la violencia de género, ¿no? Pues la idea es que la información sea de insumo para tomar decisiones en la política pública. Bueno, ¿y qué se siente este año, Florencia? Digo, porque no estamos en un marco cualquiera, este primer año de La Libertad Avanza o de Javier Milei y compañía en el poder a nivel nacional también están marcando agenda en todos los territorios, en todas las provincias, de alguna manera se cuecen habas a partir del desfinanciamiento de programas y políticas públicas que se fueron conquistando, que se fueron ganando, si se quiere, en los últimos tiempos, y hoy asistimos a un retroceso que, bueno, por ahí, ¿qué sienten con la presentación hoy del informe, que es un compromiso y que también es un trabajo y que periódicamente vienen presentando? ¿Sentís o sienten, Florencia, que tiene sentido, que va a aportar algo de raciocinio a esto que por ahí es difícil de describir? La verdad que, bueno, en el caso de Salta sentimos que la provincia viene posicionándose, ¿no? Como otras tantas provincias, como una que está tratando de continuar el compromiso, sobre todo los organismos que están dedicados al abordaje de la problemática, porque si bien entendemos que hay un contexto nacional adverso, ¿no? Adverso en el sentido de que, como muy bien marcas vos, hay un retroceso, hay una desfinanciación por parte del Estado, ¿no? Inclusive en algunos momentos se escuchan ciertas negaciones acerca de la problemática. En Salta, a pesar de la situación, los organismos dedicados siguen trabajando, siguen comprometidos con la temática, ¿sí? O sea, en ese sentido vemos como algo positivo que este informe nuevamente se coloca en este contexto nacional, ¿no? Y a nivel también obviamente internacional, como una herramienta que permite tomar decisiones aún mucho más certeras, mucho más decididas también, porque como toda política pública tiene sus avances y sus desafíos pendientes, ¿no? Nosotros tratamos de que, como muy bien vos marcás, la información permita tomar decisiones, saber hacia dónde hay que apuntar en el ámbito del Ejecutivo, en el ámbito del Legislativo, en el ámbito del Judicial, para poder tener una mayor calidad de servicio hacia las personas que necesitan del Estado cuando están atravesando violencia de género, ¿sí? Así que entendemos que es sumamente necesario continuar con el trabajo que venimos haciendo. Es un trabajo con mucho esfuerzo, que no solamente lo lleva a cabo un directorio que es elegido por cada poder del Estado, ¿no? Por una representante de cada poder del Estado, sino también por un equipo técnico que ya está hace mucho tiempo y que realmente que son profesionales muy comprometidas en la temática y la verdad que muy expertos y expertas. Así que la verdad que sentimos que es renovar el compromiso y sobre todo más aún en un contexto en donde justamente a veces se niega la problemática, ¿no? Claro. Definitivamente tiene mucho que ver con esta mirada que trae no solo La Libertad Avanza en la Argentina, sino también otros partidos de derecha en cualquier lugar del mundo, la idea de que se puede tapar el sol con el dedo negando hasta lo innegable, negando el cambio climático, negando la existencia de la violencia contra las mujeres. La Argentina logró, si se quiere, una caracterización única cuando hace unos pocos días tocó votar en el seno de la Organización de las Naciones Unidas para condenar la violencia contra mujeres y niñas, y la Argentina fue el único país que votó en contra de esa resolución de la ONU. Es, por supuesto, un devenir inesperado después de lo que habíamos estado no solo asistiendo, sino también siendo parte, como parte de la sociedad y parte interesada, Florencia, como medio de comunicación comunitario. Es un devenir inesperado, si se quiere, o por lo menos en esta magnitud. Pero bien, volviendo al territorio, hay un aumento de las denuncias. Tenemos interpretado que este aumento de las denuncias, que se ha dado también con otras violencias en la Argentina y en cada una de las provincias, por ahí es nada más la visibilización de casos que ya existían o la actualización de nuevos casos, y no un crecimiento como tal de la cantidad de casos. ¿Qué hay de cierto en esto? Y a ver si ustedes pueden también, o están sacando una cuenta en la que se verifica no solo el crecimiento, porque empezamos como sociedad a desnaturalizar la violencia contra las mujeres, o también hay un aumento real de los casos de violencia, Flor. Bueno, nosotros, como te comentaba, nacimos en el año 2015 como organismo especializado, ¿no?, para poder justamente realizar estos análisis a través de las cuestiones estadísticas, ¿no?, con informaciones oficiales que nos entregan desde cada ámbito, sobre todo el judicial. Hemos evidenciado que desde el año 2016 se han incrementado un 82% las denuncias, ¿no?, de violencia familiar y de género, ¿no? Y esto tiene que ver no necesariamente con que haya, como muy bien vos marcas, más violencias, sino que esas violencias ya existían, nada más que con los cambios generacionales, con las movilizaciones que hubo en estos últimos años, las sensibilizaciones, ¿no? Se empieza a desnaturalizar y a no aceptar, ¿no?, los tratamientos violentos. Y es por eso que es importante la estadística poder identificar también inclusive los rangos etarios, ¿no?, de quienes más denuncian. Nosotros marcamos que en la mayoría de los casos se trata entre mujeres entre 20 y 40 años, que son justamente momentos, ¿no?, que reflejan una edad activa donde las mujeres están trabajando, están estudiando, y tiene que ver también con los cambios de patrones también, ¿no?, de las relaciones vinculares, ¿no?, es decir, las formas en las cuales nos estamos vinculando, que ya muchas veces antes se toleraban en nombre del amor romántico. Hoy ya estas conductas no se toleran, se pueden identificar de forma previa, ¿no?, inicial, y eso lleva, ¿no?, ese incremento de la demanda al Estado, de que se reciben más denuncias en los ámbitos de la comisaría, en las oficinas de violencia familiar y de género, porque muchas veces ese crecimiento no está acompañado con la cantidad de recursos necesarios para poder responder a ese incremento de la demanda, ¿no? Eso es lo que el observatorio trata de poder un poco direccionar el análisis, porque entendemos que la mayoría, por lo menos en la provincia de Salta, que estamos en emergencia a través de una ley provincial desde el año 2015, una emergencia social por violencia de género, entendemos que ese incremento de la demanda no va acompañada de la cantidad de recursos. Si bien se han avanzado muchas instituciones que están abocadas hoy a recibir las denuncias y acompañar, lo que está fallando justamente es la parte posterior, es decir, todas aquellas intervenciones que se hacen desde el Estado con los organismos pertinentes para sostener, ¿no?, la denuncia de la violencia, porque muchas veces la mujer piensa que solamente denuncia y se acaba la situación, ¿no?, o se le resuelven muchos problemas, y en realidad hay un proceso que se despierta en el ámbito de la justicia, que se inicia, que es importante sostener, ¿no?, y a veces esas acciones implican también sentirse acompañada por parte de un equipo de salud, ¿no?, sentirse acompañada por un patrocinio jurídico, ¿no?, todo lo que tiene que ver con las cuotas alimentarias. Digo, hay muchas cuestiones que hay que trabajar después del momento de la denuncia, y eso es lo que tratamos de que las personas que justamente cuando van a escuchar nuestro informe anual o están interesadas en la temática puedan conocer, ¿no? Hay muchos avances vinculados a oficinas que reciben, a personas que atienden, que están atravesando violencia, pero también hay muchas cosas que todavía es necesario mejorar, ¿no? Y esto pasa a nivel nacional también. Vos fíjate que la mayoría de los organismos provinciales que están dispuestos están concentrados de lunes a viernes. Y las denuncias, nos marcan según los patrones que estamos mirando en las estadísticas, se producen la mayoría de los fines de semana y horario nocturno, que es cuando las oficinas del Estado están cerradas. Entonces, es importante trabajar en cómo fortalecemos las comisarías, ¿no? Cómo fortalecemos los servicios de 911. Y también pensar también en Salta, tenemos 9 comunidades indígenas reconocidas oficialmente en toda la provincia. Y eso hace también pensar qué mirada interseccional estamos dando desde el Estado a quienes reciben estas personas que atraviesan violencia, ¿no? Tal Es cual. decir, es un conjunto de miradas que hay que tener en cuenta. Muy bien. Hay, sin lugar a dudas, una experiencia como la de la gestión de Alberto Fernández con la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que después va a ser borrado de un plumazo, mientras también asistimos a la demanda de los feminismos de que eran un puñado de pesos por persona que se destinaban. Con la aparición del ministerio. Digo porque ahí había como una tensión, incluso una discusión en el seno de las militancias, de si la superestructura colaboraba o finalmente también hacía parte al problema cuando se derivan tantos recursos y demás. Entendemos ahora también con tu análisis, con tu mirada, Florencia, que sin lugar a dudas las estadísticas son fundamentales para poder entender el fenómeno en profundidad y ver si podemos avanzar con una política que le salga el cruce a esta verdadera marea de violencia en la que crecimos, Florencia. ¿Cómo se lo puede ver después de estos años de la experiencia del observatorio en Salta? ¿Estaba arraigada ahí en el seno de la sociedad esta violencia o estalló y se fortificó a partir también de los feminismos y de su andar para nada, para conseguir una sociedad mejor? Y yo creo que, bueno, siempre charlamos acerca, ¿no? Desde el directorio y el equipo técnico acerca de cuáles son las causas que podrían llegar a estar vinculadas con el crecimiento de las denuncias. Y creemos que es en realidad como un efecto de muchas causas también, ¿no? De muchas situaciones que han ido ocurriendo a lo largo de estos años. Y creo que tiene que ver como vos estás marcando, tiene que ver con los feminismos, tiene que ver con la aplicación de políticas como la ESI, las escuelas, ¿no? Que van desnaturalizando de a poco, cuestionando mandatos, patrones, ¿no? Permitiendo que también los chicos y las chicas puedan elegir libremente a pesar de su género, desde también una mayor concientización desde las escuelas, desde los ámbitos de salud, las leyes también que han ido cambiando, ¿no? Las leyes han ido transformando. Hoy tenemos leyes como la ley Micaela, que justamente dicen que es obligatorio capacitarse cuando uno es funcionario del Estado en estas temáticas. Entonces es un conjunto de factores que hacen que estas denuncias vayan incrementándose. Lo que también estamos señalando como algo preocupante es que, bueno, cuando se desmantelan a nivel nacional estas políticas de Estado, como la ESI, como el programa Acompañar, o se reducen las atenciones a la línea 144, ¿no? Uno tiene que prestar atención a estas situaciones porque es cuando las provincias tienen que redoblar los esfuerzos para poder llenar ese vacío que va quedando, ¿no? Entonces, es importante que las personas también puedan comprender esto, ¿no? Que cuando hay un Estado nacional que está dejando de lado muchas políticas públicas vinculadas a la temática, que tienen que ver con la prevención y la asistencia, es cuando las provincias quedan sobrecargadas también para poder generar mecanismos, ¿no? De intervención adecuada. Entonces, hoy, por ejemplo, en Salta no hay políticas vinculadas a la autonomía económica con programas de asistencia económica cuando mujeres deciden denunciar. Y eso es algo que hay que tener en cuenta porque en el círculo de la violencia que estudiamos nosotros, que es el círculo que justamente permite comprender por qué una mujer vuelve con la persona denunciada, es porque justamente no se han terminado esos vínculos de dependencia económica. Entonces es importante que la mujer pueda tener una autonomía económica, una solvencia propia, ¿no? A nivel económico. Y eso no es un proceso de un día para el otro, eso tiene que ver con mucha inversión por parte del Estado, ¿no? Y creo que es importante poder concientizarnos en ese sentido, que la responsabilidad no es solamente de una jurisdicción, sino que es una responsabilidad del Estado en general. Ahí está. ¿Qué pasa con la funcionaria, con el funcionario, con los programas posibles, contando los pesos que hay en la lata, para entender si se destinan al acompañamiento de las víctimas, a mejorar la respuesta profesional de las personas que actúan en cada uno de los dispositivos? ¿Cómo es ese proceso? Digo, a nivel personal, porque si se quiere, capaz que en una dirección, en una subsecretaría, vamos a encontrar las mismas jerarquías y quizás hasta los mismos salarios entre provincia, Florencia, pero por ahí siempre hay una mirada distinta en la provincia de La Pampa que la que vamos a encontrar en la de Salta. ¿Cómo es ese proceso? Digo, por ahí vos no estás asistiendo en primera persona porque tu trabajo es en el observatorio, pero seguramente también hay un sentarse a tomar mates y conversar a ver si se nos ocurre algo que, aunque no resulte mágico, ayude también a mejorar el aprovechamiento de los recursos financieros, Florencia. Y bueno, tiene que ver, como muy bien vos marcando, la cuestión presupuestaria es sumamente importante. Nosotros en el 2021 el observatorio hizo un monitoreo del presupuesto provincial. En el año 2021 se detectó que solamente se destinaba el 0,02 del presupuesto en temáticas de género. Y en el 2023, que Salta es una de las provincias que tiene presupuesto con perspectiva de género, se incrementó ese porcentaje a un 2%. Eso tiene que ver con que hubo una decisión política por parte del Ministerio de Economía, pero también de parte de cada área del Estado, en poder reconocer, identificar, ¿no?, o ponderar en términos concretos a nivel monetario cuánto es lo que se viene gastando por parte del Estado o invirtiendo, si es que se lo quiere ver así, para disminuir las desigualdades de género. Y hacer ese trabajo de planificación y después de ejecución es un trabajo que es muy administrativo, muy técnico. Sí, nuestra idea el año que viene en el observatorio es capacitar a todas las áreas del Estado, del Ejecutivo Provincial que planifican, y también para que puedan tener mayores herramientas de comprensión. Porque vos fíjate que si hacemos en un contexto de crisis una buena planificación del Estado con las cuestiones de género, también se puede poder poner el foco en donde hay que poner el foco, ¿no? Hay muchas personas que se han formado como contadores, como administrativos, que no tienen formación en género en su formación académica. Entonces es necesario que puedan tener mayores herramientas conceptuales y de comprensión teórica y práctica para que puedan mejorar esos procesos de identificación de gastos. Porque los presupuestos con perspectiva de género ayudan a esto, a que ya no sea la Secretaría de Mujeres o el Observatorio el único organismo dedicado a la protección. Sean muchos organismos, que sea el Estado en su complejidad, ¿no?, que quienes realmente lleven a cabo la transversalización de la perspectiva de género, que no sea una responsabilidad única, sino que sea una responsabilidad compartida. Y ahí volvemos al informe del observatorio, el informe anual, que seguramente hay todo un proceso para organizarlo, para presentarlo en sociedad, como quien dice, y para su aprovechamiento. ¿Hay una mejoría probable de la cuestión estadística y de todo el laburo de ustedes, Florencia, a través de la informatización? ¿Hay algo que se pueda hacer cuando le pensemos en algún grupo de programadores o en alguien que labure organizando no solo una planilla de Excel y los números fríos, sino una herramienta? Estoy pensando en una herramienta virtual, accesible, o que incluso sirva para profundizar este análisis que le hace falta, como quien dice, realizar al Estado. Estaba pensando en que ponga las barbas en remojo el Estado, pero me lo hace muy, muy varón. Así que pasemos a otra imagen. ¿Es posible tener una mejoría con la cuestión informática al palo, como quien dice, con una actualización permanente de los datos y demás, o hasta acá con lo que humanamente se ha podido hacer está bien y solo falta un poco más de responsabilidad de quienes habitan el Estado hoy? Me queda esa y nada más. Después la última final será sobre, bueno, una cuestión que apareció en la otra punta de esta línea, Florencia, que es qué hacemos con los violentos, con los varones que ejercieron violencia, porque definitivamente no alcanza con cerrar los ojos o con pensar en encarcelarlos nada más como si eso fuera la solución. Arrancá por donde te parezca, pero definitivamente es excelente este encuentro con vos y te agradecemos tu profesionalidad y también, bueno, nada, que tengas la paciencia de hablar a la distancia de una cosa que nos genera sensibilidad más allá del lugar de la sociedad en el que nos sintamos. Sí, bueno, por un lado comentarte que en Salta hay muchos esfuerzos por parte de quienes identifican, recolectan y digamos la información y procesan también la información vinculada a denuncias, ¿no?, a a todas las cuestiones de registro de las asistencias. Creo que en Salta hubo un proceso de mejora porque justamente el año pasado, en el año 2023, empezó un proceso a nivel informático, por decirlo así. Tenemos hoy un sistema único de denuncias, que es un sistema informático con el que cuentan todas las comisarías, que son los organismos quienes más reciben denuncias también en la provincia de Salta, y que con la carga, digamos, de algunos aspectos del relato permite identificar si hubo violencia o no. Ese sistema único de denuncia hoy, la verdad, que permite al observatorio poder tener como un acercamiento más pormenorizado, más detallado acerca de la violencia de género, cómo se va comportando. Y creo que también obviamente sería lo ideal poder tener un sistema único, pero no solamente en el ámbito judicial, sino en todo el Estado, para poder agilizar las intervenciones, ¿no? Claro. Porque la intervención del sistema judicial, que tiene como objetivo poder hacer cesar la violencia, eso son medidas, digamos, que tienen un corto plazo. Después, toda la parte del acompañamiento, de la asistencia del parte del Ejecutivo, es un trabajo mucho más de largo plazo, de muchas acciones sostenidas en el tiempo. Entonces, creemos que siempre contar con sistemas informáticos actualizados, mejorados, es sobre todo necesario en esta temática, en esta problemática social. Y en el caso del observatorio, bueno, siempre hemos trabajado con fuentes diversas y heterogéneas y con formas de registros muy distintos, con los cuales nuestro equipo de estadística tiene un desafío impresionante, porque justamente es poder primero comprender cómo fueron confeccionadas esas fuentes de información, cómo fueron confeccionadas, cómo fueron elaboradas, para poder sacar información interesante y poder mostrarla a los tres poderes del Estado. Así que sí, es un trabajo no solamente de quienes registran, sino también del observatorio, y de poder ir renovando las herramientas de comprensión, ¿no?, a nivel estadístico. Y después, con respecto a la otra pregunta que me hacías de qué hacer con varones que ejercieron violencia, nosotros como observatorio venimos marcando ya hace varios años de que la política pública se ha construido en su mayor parte destinada a la protección de las mujeres, porque las leyes han sido pensadas así. O sea, todos los organismos están creados y pensados en función de la protección de la persona que atraviesa violencia, que es muy importante y muy necesario seguir sosteniendo. Pero los varones que ejercen violencia, cuando solamente reciben una orden judicial de que tienen que abstenerse de ejercer violencia o le ponen una consigna policial, no terminan respondiendo al problema de fondo. Entonces ahí es donde es importante que el Estado tenga organismos especializados para poder recibir, con diferentes criterios, con demanda espontánea, con órdenes judiciales, el tratamiento de esos varones que ejercieron violencia, ¿no? En Salta tenemos dos. Uno, los dos tienen criterios de admisión muy limitados, la verdad, que son solamente, y que no tienen demanda, digamos, espontánea, pero no hay se entrecorta de rato, ¿no?, la cultura que generó. De algunas palabras, sí, se fueron perdiendo porque se entrecortó esta última parte, pero nada, está buenísimo enterarnos tan en detalle. Florencia, insistí una vez más, a ver, no sé si te estabas moviendo, si estás usando el mano libre. Ahora se escucha muy claro. Ah, ahí está. Sí, decía de que en Salta tenemos solamente dos programas destinados al abordaje de varones que ejercen violencia. Uno que está en el Poder Judicial, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, que solamente interviene a través de órdenes judiciales cuando ya hay una condena, obviamente no condena. Y en el ámbito del Ejecutivo tenemos un programa que se llama PRIO, que atiende varones que ejercieron violencia a través de órdenes judiciales, a través de órdenes de algún juez competente. Bueno, en realidad son organismos que tienen una recepción muy limitada, ¿no? Entonces, la verdad es que es necesario seguir trabajando en esta temática. Seguir trabajando en esa temática y además seguir trabajando en abordar todos los aspectos que quedan afuera de esta genial conversación que pudimos mantener contigo, Florencia. Te estamos sumamente agradecidas e insisto, quedan un montón de temáticas y de aristas de la cuestión para volver a encarar en la próxima, que espero sea muy pronto, porque ha sido un placer escucharte y desde ya te estamos sumamente agradecidas, insisto, por este poco rato, Florencia Sánchez. Que tengas una excelente jornada y será hasta muy pronto, espero. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Florencia Sánchez, parte del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la provincia de Salta, que es, sí, una de las provincias con mayor cantidad de femicidios de nuestro país.